Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Pues hola. Estás en Tofuria, como dice la intro. Un programa en el que no está Piro, por lo que parece. Jejeje, has perdido. ¿Qué ha pasado? Porque no está Piro. ¿Dónde estará Piro? Pues Piro está ahora mismo con su otro dom. Haciendo cosas de enferme porque está malita. Roleplay enfermedad. Que se ponga mejor, que le dé para hacer de turista, que es una cosa que le gusta porque ella, ante todo, es una guiri. Una guiri de corazón. Real. Que no se le cuelen audios a Carmen dentro del programa. Por favor, audios del móvil. Morir, gracias. Y nada, empieza Tofuria, un programa sin Piro. Es la segunda vez que estoy yo a los mandos. Esto puede explotar porque la última vez me lo preparé muy bien. Hoy no me lo he preparado nada. Y res, conmigo está Carmen, que ya es oficial persona que más piensa por el programa, que más se prepara a las cosas y tal, junto a Piro, aunque hoy no esté. Programa no ha hecho nada porque estoy cansada de trabajar. Por favor, que alguien me salve. Muerte al capitalismo, muerte a las tiendas de ropa, a los grandes almacenes. Y muerte a los reyes. Y muerte a los reyes. Sin especificar cuál. Claro, muerte a los reyes, sin especificar los borbones. Y Goraeta. Bienvenido a Santo Furia. Sin especificar militar. Bueno, pues eso. Bienvenido a Santo Furia. Aún no ha venido a la Audiencia Nacional. Después de que en el último programa hiciéramos un homenaje muy bonito. así que de momento vamos bien. No ha pasado nada grave. Sí, total. Y yo os quería recomendar, si os gustó el último programa, que veáis una película coproducción italiana-española llamada Operación Ogro, que es pues de, no sé, un par de años después del atentado, con jovencísimo y sensualísimo Eusebio Poncela, uno de mis actores favoritos porque sale en Arrebato, que básicamente es puta apología del terrorismo y una peli que no se podría hacer hoy. No sé, o sea, por si tal, está en Flixolé, pero yo creo que es fácil de piratear. Seguro que Piro sabe cómo hacerlo, pero... Y yo es que tengo Flixolé gratis porque lo paga una amiga. Y en este Tofuria, que como podéis observar, tenemos absolutamente preparadísimo, guionizado hasta la última coma. Yo me estoy peleando con la mesa de mezclas. Y claro, entonces cuando yo esté así hablando mucho rato yo sola es porque Diana se está peleando con la mesa, ¿vale? Fua, saco. Vamos. Esto no hay quien lo entienda. Vamos a hacer un pequeñito repaso a la actualidad valenciana, estatal, mundial. Lo primero, para quitárnoslo de encima, es que Robert Cowboy, tu post-skin de confianza, se ha hecho un mensaje de Año Nuevo como si fuese ella el rey de España, que no tiene desperdicio. Por favor, Robert Cowboy, cállate. O sea, es que no hay nada más que decirte, cállate. Cállate, cariño. ¿Y ha dicho que me llena de orgullo y satisfacción? A ver, la verdad es que solo he visto como 10 segundos porque me daba mucho cringe. Además, como que no sé cómo qué tipo de lente usa esa persona, que le hace como como que tiene un poco de ojo de pez y parece que tenga una cabeza como súper grande, muy descompensada y queda un poco raro. Es Chibi Roberto Vaquero. No, sí. Roberto Vaquero súper deforme. Sí, o sea... Kawaii de Sune. Que luego cuando... No, porque os recuerdo que yo lo vi en directo. Luego en directo yo no lo vi así, pero bueno, total, que se gestione el setup ese, porque además se pone como muy cerca de la cámara, no sé, como una onda que no me gusta nada. Y encima como con un montón de... Bueno, no sé, es como muy, muy feo. O sea, como estéticamente horrendo. Entonces, no lo he visto. Pero bueno, reírnos de esta persona hasta que nos denuncie siempre es una opción. Ojalá nos lleve a la Audiencia Nacional también Robert Cowboy. Más cosas de actualidad valenciana, provincial. Actualidad valenciana, son fiestas, no hay nada. Estamos desconectadas. Carme trabaja como si fuera cuatro personas. Yo trabajo como si fuera menos cuatro. Claro, entre las dos, pues entre somos dos un trabajador. Un trabajador. Totalmente. A ver, es que yo no paro de currar porque la peña tiene como una manía de comprar pijamas. De regalo, o sea, si alguien nos ha regalado un pijama, es posible que os lo haya cobrado yo. ¿Vale? En una tienda con cuyo nombre no vamos a decir, pero que no pasa nada porque creo que mi tiempo ahí está. Tiene ya. No falta mucho para terminar. Pero estoy hasta el coño, ¿vale? O sea, de verdad, la Navidad, o sea, aprended a hacer ganchillo y regalad bufandas. Que es lo que hago yo. Ya está. Y encima, si tienes TDA o cualquier movida, pues te entretienes, porque puedes estar ahí como tres horas así mirando, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, y a tomar por culo. Bueno, actualidad valenciana. EUCA, tu colectiva antiespecista valenciana de confianza. Esta vez sin bromas. Este de confianza no es porque jiji, jaja, Roberto Vaquero. Este es un de confianza. De mariconas politizadas haciendo cosas chulas. Exactamente. Bueno, pues han puesto un mensajito en Telegram que van a abrir su asamblea. Y si queréis uniros... El día 18 de enero a las 5 de la tarde les contactáis y os mandarán ubica, porque no hay ubicación puesta, si os apetece como colaborar en un proyecto bastante chulo de antiespecismo y eso, con peña queer, con peña politizada, totalmente de nuestro rollo, bastante guay. Dejamos el mensaje. Obviamente, Diana y yo no vamos a ir. O sea, eso vamos a dejarlo claro. No es porque tengamos algo en contra, es porque nos hemos dejado las asambleas. Bueno, yo no me he dejado la asamblea. El trabajo me impide ir a la asamblea. Entonces, como el trabajo me impide ir a la única asamblea en la que estoy, no me voy a meter en otra asamblea a la que no voy a poder ir, pero me gusta mucho el trabajo que hace esta peña y la verdad, si pudiese, me encantaría colaborar con ellas, pero... No puedo, porque imagina tener un trabajo a media jornada y no tener ni una puta tarde libre. Pues esa es mi vida, chiquis, esa es mi vida. Yo me dejé todas las asambleas menos la de la radio y la verdad que mejor, porque este año mejor centrarme en el roller derby, aunque he estado un mes sin ir. Ahora, la semana que viene volvemos a entrenar y te vas a reír tú de lo que es el dolor. Va a ser mi segunda pretemporada esta temporada. Pero bueno. Pero guay, de maravilla. Siguiente cosa, que yo ya estoy perdida. Yo estoy fritísima, me acabo de levantar hace nada. Yo también. O sea, estamos... O sea, de verdad... Entre Diana y yo no hacemos media persona hoy. Hoy es un día bastante trocotrosco. Sí, de hecho, hoy la verdad es que necesitaríamos a nuestra sumisa de confianza, o sea, Piro, para que nos diera caña a nosotras dos. O sea, para que os imaginéis cómo estamos. Vale, más cosas. Es el aniversario de Nit de Reinonis. Explícanos qué es Nit de Reinonis y de qué va, Diana, por favor. Bueno, pues, como sabréis, Nit de Reinonis, esos maravillosos cenadores que hacemos en La Mandra el primer y tercer jueves de cada mes desde hace ahora exactamente un año, pues ayer celebramos el cenador de aniversario y estuvo muy guay. Creo que es la mesa de travelos más grande que hemos sido. Éramos un trillón de personas, éramos 20 y pico personas. Yo creo que nunca habíamos hecho una mesa tan grande. Y en los dos turnos estuvieron bastante bien, aunque el segundo fue principalmente nosotros, pero los dos turnos estuvieron bastante petados de peña. No sé, muy guay, la verdad. Este año, bueno, yo ya me he salido de la asamblea, evidentemente, como me he salido de todas las asambleas, pero este año ha ido bastante guay. Hemos podido generar una caja de resistencia bastante consistente a la que mucha gente ha podido tener acceso, entre otros yo, que me estoy pagando el abogado del caso Falcón. Me estoy pagando el abogado del caso Falcón con esto. Y nada, muy contenta de que esto siga para adelante, de que se haya podido asentar, de que pueda seguir creciendo este año, porque es un proyecto muy necesario, mucho. Absolutamente, yo llevo un montón de tiempo sin ir a la Mandra, porque como siempre cierro y siempre salgo, como no sé qué hora salgo de currar, es como nunca quiero reservar y que no me dé tiempo a ir, me da mucha rabia y llego súper cansada, pero me encanta la Mandra ahora, o sea, os como las mierdas, la mejor peña, de verdad. Lo digo en todos los programas, por favor, support a esta peñita, por favor, que son lo más, y que joder, que hacen cosas re necesarias. Y más cositas de actualidad, porque como está diciendo Diana, es que aquí no está pasando absolutamente nada. O sea, lo más interesante que ha pasado en Valencia es que Nochevieja hicimos karaoke. Bueno, yo hice karaoke en mi fiesta. ¡Calla! ¡Nochevieja! Es verdad, te ha pasado Nochevieja. En Nochevieja hicimos fiesta... Bueno, primero tu karaoke. Es que yo me acuerdo de las cosas y las digo. Karaoke. Nada, no, que bueno, pues teníamos un plan, se cayó el plan. Entonces se armó otro plan, que fue una cena y karaoke. Entonces, básicamente, estuvo de Iber. Yo no canté porque odio el karaoke, pero se cantó Tino Casal, se cantó Mecano, Fantasías, se cantó La gata bajo la lluvia, se cantó alguna de copla. Bien. Yo, pues nosotros estuvimos haciendo el Lorta. Estamos haciendo el Lorta Festeta para la gente llegada y toda la pesca. Y pinchamos, yo pinché una sesión de queercore de una hora, iba a ser media hora, al final la hice de una hora. Que fueron aproximadamente 60 canciones de un minuto. Un puñado de canciones. Wow. Y de un millón de canciones. Por primera vez monté yo sola el equipo de Lorta. Y no bien, rompí nada. Y no bien, rompí nada. Lo que significa que en próximos eventos en los que participe Diana, pues todo irá más rápido. Lo que significa que y ya no me puedo esconder, me van a liar para cogerme de técnica. Exactamente. Y desde aquí lo decimos. Diana, si le pagáis, ya sabéis. Bueno, y si no le pagáis también, ¿qué coño? A Euka ya les tuve que decir que no, porque me avisaron con poco tiempo y me pillaron en estado de no muy bien. En estado de falta de pastillas. En estado de falta de pastillas, correcto. Ay, de verdad, o sea, el club de la pastillita diaria. George Soros, dame una paga por tener hipotiroidismo, por favor. Bueno, y también pinchó Omar. Después de me pinchó Piro, que pinchó su clásica sesión de mamarracheo Ortera Lara. Y por último pinchó Omar, que como siempre pincho Hardtek con las cosas más mamarrachas, con qué fantasía. Es una puta fantasía, las pinchadas de Omar son lo mejor. Yo me lo paso muy bien. Hay gente que dice es demasiado Hardtek, demasiado hardcore. Digo no, está lo justo y correcto de Hardtek y hardcore. Excesivo pero muy mamarracho, o sea, perfecto. ¡Wow! ¡Qué guay! También se pinchó casi toda la discografía de Kiltre Oscuro, casi toda la discografía de Cornisa Panamá, o sea, era fantasía. ¡Súper! Vale, pues bueno, y ya que estamos hablando de cosas que han pasado en Lorta, vamos a hablar de cosas que van a pasar en Lorta, porque el domingo 14 de enero tenemos una cita, por favor, en Lorta, ¿vale? Hay una jornada que han montado desde Languila y Utercine, tremendamente guapa. A las 12, vermut, documental No más punkis muertas y debate. A las 2 de la tarde, dinar popular a la voluntad. Entendemos que la comida será vegana. No hace falta decirlo, ¿no? Bueno, y de 5 a 9, conciertos. Tocan Hydra, que son metal, hardcore menólico, transfeminista desde Valencia, que es una peña a la que yo no conozco, pero seguro que lo hacen súper guay. ¿Tú las conoces, Diana? Sí, sí, sí. Una de las personas que toca ahí vivía en mi casa antes que yo, ya, o sea, y incluso antes que Firo. Ah, bueno, pues ya está. Unidas por esa casa. Y platísimo, fuertísimo, toca Traidora, que ya sabéis que es nuestro nuevo grupo fetiche de referencia. Una banda que es una pava trans sola, desde Londres, hablando de movidas trans, haciendo una cosa sucia, rápida y guapísima. Pero va a venir con banda, que se ha montado una bandita aquí de Peñita del Estado que la van a acompañar en su gira. Muy guapo, no os lo perdáis. Luego también, al fin de semana siguiente, Traidora toca con Tacbir en Barcelona. Me he pillado la entrada. Me falta pillarme el autobús. Maribí, hay que pillarse el autobús. Iván, hay que pillar el autobús. No lo van a escuchar, pero luego lo digo por el grupo. Que no sé, que nos vemos allí, chiquis. De verdad, lo de Traidora tiene muy buena pinta. Luego el día 12 también hay otra cosa de teros en la Resi, pero eso lo podéis ver en Instagram de la Resi. La Resi siempre, ¿eh? Y vamos a poner... ponemos un no, tema. Pero ojo, que tiene, sí. Tiene buena pinta. Que pero, sí. Tiene buena pinta, pero es de teros. Nosotras tenemos ¿cómo se dice? Un bias. Claro, o sea, nosotras, pues, o sea, por mucho que luego vayamos a esos conciertos y apoyemos y somos siempre super fans de la Resi, etc. De la Resi post, de la Resi post reestructuración. Bueno, que también va a estar guapo lo del día 12, que tocan colegas, que va a estar guay. Y pero ir a Traidora también, peña, que va a estar guay. Joder, además en Lorta ahí, super chill, tal, aire libre, tal y cual, a tope sin drogas. Unas fantitas de naranja, unos zumitos. Tiki tiki. Ponemos un temita y pasamos a charlar de otras cosas. A tope. Pues dale. Pues nada, iba a Traidora, tengo un cuchillo entre mis piernas. A tope. Pues ahí estaba Traidora, tengo un cuchillo entre mis piernas, tremendo temazo, tremendas letras, qué fantasía, tengo muchas ganas de que venga, tengo muchas ganas de ver. Sí, y eso me recuerda a que tengo que escribirle. Porque no adelantamos nada. No adelantamos nada. Pero tomaos un caramelito de esos que te dejan la voz buena, de miel no, pero de cualquier alternativa vegetal. Os tomáis un pictolín o lo que sea, preparad vuestra buena voz, porque igual Tofuria aparece, así como entidad nebulosa. No sé, lo pensamos. Venid y lo vemos allí. A ver, tenemos que hablar de muchas cosas hoy. No sabemos muy bien de cuáles. No sabemos de cuáles, estamos aquí pensando sobre la marcha. Pero tenemos que hablar de muchas cosas. Yo quería haber visto más capítulos de Vestidas de Azul, que es la serie nueva de las Javis, basada... Basada. Twitter. Ay, Dios, Twitter me ha hecho daño. Basada en mítica película Vestida de Azul, que pusimos en el Orgull Critic y que presentamos Diana y yo. Esto ya lo he contado, pero me da igual porque estoy súper orgullosa de que hiciéramos eso y por el culo totalmente. De esa presentación pinché a una persona. O sea, yo siempre contenta, siempre que hacemos alguna movida, y recluto a gente para el clan de las travestis que se pinchan solas. Yo contentísima, o sea. Diana, DJ, ella se pincha sola. Ella se pincha sola. En fin, bueno, eso, que si os perdisteis la película, pues también está en Flixolé, pirateada de Flixolé, ya está, porque es un poco difícil de encontrar. Y los Javis han hecho la serie nueva. Flixolé cuesta como 2 euros al mes. 3 euros. Y además tiene como medio mes de prueba. Así que, joder, facilísimo. Sí, a ver. Entras, pagas la prueba. Peñi, para la gente que no hace nunca estas cosas, plataforma que no hayas entrado aún y tenga esto de prueba, metes tus datos bancarios, o sea, te suscribes y cuando has acabado de suscribirte, te desuscribes y ya está. Y ya está, porque aunque te desuscribas, acto seguido, ese mes de prueba lo tienes. O sea, cuando te desuscribes de algo, Se te da de baja efectivamente cuando se acaba el periodo actual en el que estás. Y el periodo de prueba es el periodo actual en el que estás. Exacto. Y no sé qué os iba a decir. Ah, bueno, sí, es que Flixolé realmente es mi plataforma favorita porque, o sea, es que últimamente estoy viendo mogollón de películas en Flixolé. Vimos el otro día 2 chicas de revista, una peli de vedetes con Lina Morgan. Está El desencanto, que es una película de la familia de Leopoldo María Panero, que es está en mi top 4 de películas de la vida. Me hace mucha gracia porque tú dices nombres y en mi cabeza hay un mono que hace clis, clis, clis, clis, pues clis. Yo no entiendo. No conozco a nadie. Yo sé que tu nivel de folclore está over 9000, pero me fascina. Nada, El desencanto es una película que va sobre la esposa y los hijos de Leopoldo Panero, poeta del franquismo, y su hijo, uno de sus hijos, el hijo pequeño, que es Leopoldo María Panero, icono queer, persona absolutamente maravillosa, antipsiquiatra, enfermo mental, bisexual y sadomasoquista. O sea, es que mi persona favorita del planeta, os lo digo. Mi tipo de gente. Exacto. O sea, una persona que podría estar ahora perfectamente con nosotros en el Tofuria. O sea, sí. Pero bueno, eso. Que Flixolé, que tiene muchas pelis que me molan mucho, gracias a mi amiga Olena, que me lo subvenciona. y hay un montón de pelis españolas que yo qué sé, que son un poco más complicadas de acceder y tal, y que al final, joder, que hay mucho cine español que mola muchísimo. El otro día volví a ver La escopeta nacional, que es una de mis pelis favoritas también, porque se ríe mucho de los tecnócratas, de el tardofranquismo y de cuando entró toda la peña del Opus al gobierno de Franco, lo cual nos enlaza con nuestra persona favorita, que es Carrero Blanco, que también era del Opus. Y por eso lo mataron, porque estaba saliendo de misa. Moral de la historia: no vayáis a misa. No salgáis de misa. Moral de la historia: las misas, como las rabes, hay que apurarlas. Hay que apurarlas. De 12 a 12 y tiro porque me toca. Bueno, después de esta ahí vino carambola, hay pastillas, podéis aguantar. Carambola a la izquierda, carambola a la derecha, carambola al centro. Vestidas de azul. Que los Javis han hecho una serie basada en la peli Vestida de Azul, que podéis encontrar en Flixolé, que para quien no viniese a verla, aparte que sois una peña absolutamente traidora... Como el grupo. Ahora no se puede decir eso. Me encanta, o sea, me encanta como que todo es circular. Bueno, Vestida de Azul es una película que narra como en primera persona, es un documental que habla de las vivencias de distintas mujeres durante el franquismo, el tardofranquismo, los primeros pasos de la transición en Madrid. Entonces, mujeres trans. Que, como le gusta llamadas, decir... Llamadas en su día travestis. Travestis, con acento en la I. De hecho, hay dos programas en España que dicen travesti. Tofuria y cualquier programa en el que esté Federico Jiménez dos Santos. Correcto. En el lado correcto de la historia siempre. Travestí. A Diana le gusta mucho esta película porque a Diana le gusta mucho que, aunque lleve muy poco tiempo en hormonas... Tiene unos tetones, o sea, es brutal. Yo cuando lo veía decía, pero yo la primera vez que lo vi estaba pensando todo el rato, pero ¿qué hormonas se toman? Yo quiero... Y ahora que estoy tomando algo parecido, pero mucho más seguro y con mucho más información, entiendo. Porque ahora... Ahora me sucede. Bueno, Diana, a ver esas domingas. Llevo como un mes y medio olvidándome de pincharme. Me pinché por primera vez en casi dos meses, hace la semana pasada, o sea que me han decrecido un poco. Aún así, con dos meses sin pincharme, esto está muy formado ya. Esto ya es un daño irreversible que diría la terfa estadounidense que escribió un libro. Es que estás aquí dañando tu cuerpo. Girl. En fin. Bueno, que los Javis han hecho la serie esta de mierda. Que solo he visto creo que el primer capítulo. Me cago en los Javis. De base. Ya. Para siempre. Pero... Yo he de decir que son las cosas suyas que he visto me han gustado. Que sabemos cómo son y quiénes son y dan mucha pereza, pero no me desagradan sus movidas. Pero vamos a decir dos cosas. Uno, ha mejorado muchísimo a nivel cinematográfico. Creo que la serie esta igualmente creo que la producen ellos, no lo tengo claro. Como que no son guionistas, me da igual. Pero a nivel cinematográfico parece que esté puto rodado en cine, o sea, en analógico. Gracias a mi pareja por explicarme estas cosas, porque ya la verdad que no tengo puta idea. Porque yo pensaba que eso era un filtro ya. Seguramente sea solo un filtro, pero que está muy bien hecho. Está muy bien rodada, está guay y sigue un poco como la serie de La Veneno, pero como unos años después, con la misma personaje Valeria, Valeria Vegas en la vida real hizo un libro sobre el tratamiento cinematográfico de las mujeres trans en la transición española, no en la transición de género, aunque la transición española también es un poco transición de género, pero luego hablamos de ello. Fue bastante de género la transición. Sí, y mucho destape además, mucha mamella, que es lo que nos gusta. Claro. Pues eso, ella hizo un libro de eso, entonces claro, pues los Javis... Han pillado el libro, la película original de Jiménez Rico, etc. Y bueno, aunque yo tengo como mis reticencias con los Javis, la verdad es que la serie, lo que he visto, está bastante guay. Sale Paca la Piraña. Salen como todas estas señoras trans, amigas de La Veneno y amigas de La Paca, mayores... que de verdad a mí me hace muy feliz que por fin se esté reconociendo a esta peña la de una forma... La Juan y la Paga, que son de las pocas que quedan de su grupo y tal. Están y hacen, ahí, hacen como... Juan y Paga estaban un poco peleando. Como el entierro de la Laura French Kiss, que es también una señora trans. No me cuentes spoilers que quiero verla. No, bueno, pero la señora se murió en la vida real. Ah, ya, entonces, no, eso sí, a ver. Entonces, o sea, hay como un poquito de homenaje... Como, es el inicio de la serie, ¿eh? Spoiler de los primeros 5 minutos. Pero bueno, que eso está guay, como pillar esta peña y no hacerlo para reírse de ellas. Como sí. Se ha hecho en la tele en España toda la vida. O sea que un mini punto. Y luego hay peña trans en todos los departamentos de creación, de producción, de todo de la serie. O sea, eso también súper guay. Ya se hizo en La Veneno también. Exacto, también súper guay, que a mí me da mucha rabia dar... O sea, sí, tenemos actores, actrices trans. Sí, pero la peña que te hace la peluquería es trans. La peña que te hace la postproducción es trans. O sea, la peña que te está haciendo el color, que te está editando el sonido, que te está tal... es trans, porque también hay peña trans que quiere curros de esas cosas. Sí, no, sobre todo, hay mogollón de peña trans en sectores de estas movidas. Cualquier cosa que sea gastar el ordenador, está petado de peña trans. Ya sea programación o sea movidas artísticas. O sea, bueno, a ver, es que también estamos en todas partes. Quiero decir, ¿en qué sector no está petado de peña trans? Ya. Pero bueno, eso, que joder, que también hay que aplaudir que se hagan las cosas bien, y también para mí, joder, que haya una pareja de cis guys, madrileños no porque uno es murciano, pero bueno, cis guys, ricos, no sé qué, que estén usando su privilegio dentro del colectivo para dar voz a la peña trans, pues siempre guay. O sea, pero no os vengáis arriba, maricones, que luego, vais de jueces de jueces al Drag Race y dais puta pena. Exacto. No, pero bueno, que joder, guay que estén usando su privilegio, pero que no se flipen, ¿eh? Que sigan usando el privilegio para esas cosas. Pero bueno, bien, por cierto, la serie, no sé en qué plataforma está, porque yo lo vi en PlayDD. Sí, se puede piratear fácil. Sí. Y si no me decís, y os digo la contraseña de esto de mi madre, de la cuenta de mi madre. Es que no sé si está en A3Media o está en Movistar, sí, Plus. Está en A3Player. Pues eso, no lo sé. No es que yo esas cosas, yo Flixolé y Filmin, ya está. O sea, ella. Queer cultureta, ¿vale? Girl. ¿Qué más cosas pasan? Ay, sí, yo quería preguntarle unas cosas a Diana. A ver. Bueno, primero, antes que nada, vamos a meter... Ya que te vas a ir a Barna... Sí, a ver, hablaros, a Tagbeat. Hablaros un poquito. Oye, si alguna persona nos escucha y va a ir, venid a decirme hola, ¿eh? Si no sabéis quién soy, pues... La persona más folclórica, yo qué sé. Si no sabéis quién soy, pues chica, ubícate. Ubícate. Tú pregunta por ahí. Che, ¿sabeu quién es Carme? De Valencia, ya Carme está. Carme de Valencia. Bueno, yo qué sé. Va tu vecino. Tu vecino de Benissa. Ah, sí, también va. También. Hola, qué fuerte. Sí, sí. Qué bueno, guay, qué guay. Vamos a ir una peñeta de Valencia, qué solo guay. Maricones. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a poner un temita de Tagbeat para recordar que voy a ir al concierto. Y luego seguimos y le voy a hacer unas preguntas a Diana que se me acaban de ocurrir. Besito. I'm not afraid to die. Takbir. Estás en tu furia. Vale. Sí, estás en tu furia. Aprofiten, pero dieron, nos pueden sentir. Eso. Nos puedes escuchar en Radio Inmaina, Radio Cuca, Radio Bronca y Contrabanda FM. Radio Almaina Granada, Radio Cuca Oviedo. Oviedo. Radio Bronca y Radio Contrabanda Barcelona. Y también nos puedes escuchar en archive.org y la plataforma con nombre de fascistas. Pero hay que decir, como siempre dice Piro, archive.org para la gente que no sabe, que sabe inglés. De Sueca. Y también por la radio si vives en el Cabañal, básicamente. Ni siquiera lo escuchas en todo el Cabañal, pero bueno, es lo que hay. Es lo que tiene. No pasa nada. Nos puedes escuchar a través de la 104.9 FM. Y que sepáis que no tenemos redes sociales, pero lo planteé el otro día. Así que igual os sorprendemos. No tenemos redes sociales, pero el día que hiperfijemos tendremos redes sociales. Exacto. O sea que igual de repente un día nos rayamos y abrimos un Instagram. Piro nos va a matar. Esto lo estoy diciendo porque Piro no está. Porque como le digamos a Piro que queremos hacer un Instagram, nos va a matar. A Piro no le gusta la idea, pero es que Piro ya no manda. Ahora somos dos. Ahora somos dos contra una. Bueno, el otro día hicimos necroporra. A ver quién la palmaba este año. Podríamos hacer quién creemos que va a salir del armario trans este año, Diana. ¡Hostia! ¿Quién se va a empezar a hormonar este año? Piro. A ver, por presión social, Piro. Por presión social seguida por detrás, yo creo que Anthony. Real. Pero a Piro vamos a obligarle. Vale, transporra. ¿Quién va a ver, alguna persona famosa que vaya a salir del armario o algo así? Roberto Vaquero. ¿Te imaginas Roberto Vaquero transfemenina? Que todo este odio sea esta falsa que se inventan los heteros de que eso es un maricón en el armario que se odia, no sé qué y tal. Que fuera una película con mal guión. Odio ese discurso. Es una película con mal guión. Pero, o sea, como el discurso ese de odias a los gays porque eres un maricón reprimido, no, tío, igual odias a los gays o a la peña queer, me da igual, porque odias a la peña queer. Correcto. O sea, como esa movida del auto-odio es como girl. Igual, next. Igual odias a la peña queer porque eres muy heterosexual. Exacto. Y de hecho, Roberto Vaquero, mira, traidora canta un cuerpo trans lleno de odio. Yo creo que Robert Cowboy es un cuerpo cis lleno de odio. Un cuerpo cis lleno de odio, correcto. Pero bueno, no sé, queridas oyentes, ¿quién va a salir del armario trans este año? A mí me gustaría que fuese Almeida, la verdad. Ah, ¿por qué? No lo sé, porque tiene una vibra bastante no binaria. Hostia, es facha, pero ahora que lo has dicho me da una vibra. Tiene vibra no binaria, ¿no? tiene vibra. Tiene vibra. ¿Quién más estaría guapo? Ah, bueno, se comenta mucho la infanta Sofía, la hija pequeña del rey de España. Yo creo que es boyera. Exacto, tiene unos lesbian vibes aquí sacando del armario, inventándonos. Yo creo que es boyera. Tal. Pero la mayor no era tan bien. No. Yo creo que la pequeña. La pequeña. Porque tiene... además se está llevando la parte de ser de ver cómo es la segunda. De ver cómo nadie le hace caso. Exacto. Entonces, también como libertad para ella, ¿no? Pues que haga lo que quiera, o sea, bueno, tiene pasta. Que primero que desaparezcan los títulos de toda su familia y dejen de tener privilegios en esta nuestra gran nación. Sí, total. Es que, bueno. Y luego que haga lo que quiera. En mi casa estamos hiperfijando que flipas con la monarquía española. Porque, bueno, estamos en un club de escritura en el que hacemos relatos. Entonces, para el siguiente relato, hay que hacer como una movida random, ¿vale? De. Que hicimos como a ver quién se le ocurre la idea más loca. Entonces hay que hacer como una cosa del rey de España, como, no sé, como un 23F random, ¿vale? Es como la base para escribir un relato. Entonces estamos hiperfijando, escuchando podcast sobre el rey, viendo vídeos de Jaime Peña Fiel, o sea, una movida, el rollo, bueno, la reina Sofía, súper fan de los ovnis, claro, todo el rollo de Campechano y Bárbara Rey, o sea, bueno, unas cosas que es que, de verdad, o sea, unas cosas de Maruja, pero de un nivel de Maruja absolutamente maravilloso. Y claro, es como, hostia, estamos súper en contra de la monarquía, de todo lo que implica, pero nos lo estamos metiendo por el culo. A ver, por supuesto, o sea lo mejor de las monarquías es que suelen ser como muy over the top en todo. Exacto, entonces, bueno. Entonces, quitando toda su problemática existencia, como motor de entretenimiento suele ser bastante entretenido, la bastante, verdad. Bastante, bastante fantasía y eso, o sea, y todo estamos... Todo lo que es el marujeo de dentro de las monarquías suele ser divertidísimo. Estamos súper a tope con eso y estábamos hablando de que, tío, yo, la verdad, proyectando... Que Felipe VI sea el último rey de España, porque yo creo que esto ya. O sea, ya. Además fue es el esta más broma. Soso. Es que es el más soso. O sea, yo creo que la monarquía va a terminar porque este rey es tan pan sin sal que lo único que hace es resaltar lo inútil y lo innecesaria que es la monarquía a día de hoy. La única que le da chicha porque tal es la única que no es de familia monárquica. Exacto, la Leti, periodista sensual. Que es la única que le da salsa porque tiene vibes de ir con el látigo por casa. Bueno, y eso también es una movida que a mí me da como un poco que pensar, como que la peña se mete mucho con la reina Leticia, porque la reina Leticia es abogada soltera, o sea, me refiero, claro, señora empoderada, bueno, o sea, dentro de que sea una pija, etc., pero tío, que al final que es una señora que sabe lo que quiere, que hace sus cosas guay, que ha tenido su carrera laboral, que no sé qué, que no sé cuántos, y es como, tío, como no es una señora florero, la peña se mete con ella como, es que es muy mandona, es que es muy no sé qué. No, o sea, hay como un sesguito ahí... Ya, eso es cierto. Eso machista, es cierto. No me refiero que lo estés diciendo tú, sino no, como ya no, pero que, Jaime Peña Fiel, por ejemplo, en su último libro... Yo estaba pensando más en BDSM, pero bueno. Sí, o sea, aparte... Yo estaba metiendo en el mismo saco que a Cifuentes. En el saco de doms que me gustaría que me dominaran. Sí, o sea, totalmente. O sea, Leticia, por favor, nuestros culos están aquí para que los azotes. Monarquía, no, azotes, sí. Pero bueno, que eso, que yo creo que este rey es tan pan sin sal que la monarquía va a desaparecer ya porque por puro aburrimiento, por hastío ya, es que ya fue. Además, es que también os digo una cosa, con el dinero que pagamos con todos nuestros impuestos todo el puto rato, que vaya esta peña y que no vaya a mis tetas o a las tetas colectivas de la peña trans, tanto para poner como para quitar. Exacto. O sea, y no hablo de meterlo y sacarlo. O sea, sí. Yo creo que todo ese dinero que se da a la Casa Real se podría reinvertir en tetas. En tetas. En tetas. Y ya está. En tetas para quien quiera poner tetas, para quien quiera quitar, claro, tetas, para quien se quiera poner pectorales de mentira. Claro. Para lo que queráis. Pero vamos, tetas. Tetas. ¿Que tú eres de tetas o de culos? Yo siempre he sido más de culos. ¿Sí? Sí. Uf, yo soy bastante... Pero desde que tengo unas, pues que soy de las mías. Sí, yo soy bastante de tetas, de todas menos de las mías. Yo al revés. Yo soy más de las mías que de las del resto. Porque, o sea, desde que me han crecido mogollón, me dan un poco de disforia, la verdad es que estoy un poco... Me raya, pero a la vez es como... como que tampoco me las quiero quitar porque me da pereza, porque a veces quedan bien con alguna ropa que me pongo. No sé, es muy complicado. O sea, es muy complicado. La vida no binaria es muy complicada. Navegar la relación con el cuerpo desde el no binarismo y desde como la... O sea, no sé cómo llamarlo porque me cuesta también como nombrarme como persona gorda, me cuesta porque soy como de ese tipo de peña que la XL de tallas normales a veces me entra, a veces no, y las tallas grandes normalmente me vienen grandes, como que estoy en un limbo ahí, que es como estoy demasiado gorda para Inditex, pero no estoy lo demasiado gorda para algunas tallas grandes, entonces como nombrarme como persona gorda a veces me... como que me siento como que me estoy apropiando, porque es como, no estoy delgada, pero tampoco uso una talla 56. Es complicado. Pero bueno, igualmente, navegar el mundo como persona no binaria con más de una talla 38, que es como toda esta movida del no binarismo, la androginia, que siempre tira lo masculino, etc., cosa que a mí no me interesa. Pero esta bueno, gran mentira a la que te juntas con cuatro personas no binarias. Totalmente. ¿Qué dices? Que cada una es de un mundo totalmente distinto. Totalmente, o sea, sin más, ¿no? Pero como las imágenes, claro, o sea, yo por ejemplo voy a cualquier movida que monte el Orgull Critic o que se hagan Lorta o que tal, que está petado de peña no binaria, que además sabes que esa peña es no binaria. Sí. Reconocibles por el septum normalmente, el piercing más no binario que existe, nos gusta que la gente de nuestros ambientes se quede todo el rato es un chico, es una chica así durante horas y horas porque nos preparamos físicamente para ello y nos vestimos para ello y nos dejamos los pelos en los sitios para ello prácticamente. Exactamente, es un chico, una chica, no, es una fantasía. Pero bueno, eso, que luego voy a cualquiera de estos espacios y yo no me siento como nada mal, ni siento que mi cuerpo gordo no gordo X no se pueda ajustar a cualquier canon no binario, porque pienso es que el canon no binario es romper con cualquier tipo de canon. Pero claro, luego veo una serie o veo como peña en Instagram o veo no sé qué y ahí es cuando me entra como pues la disforieta. Pero bueno, no pasa nada porque por suerte existe la vida en analógico y Valencia tiene mogollón de peña no binaria súper guay, con unas estéticas además súper chulas. Cada persona vistiendo como les sale de sus genitales, o sea, una puta fantasía, y eso lo agradezco mucho. Y además tenemos el GAM y además tenemos un montón de cosas para que nos conozcamos, para que ya, nos crucemos por el camino. Todo esto Diana me está mirando mal porque yo no estoy en el GAM. ¿No estás? Que no estoy en el GAM, Diana. Ay, maricón, ¿por qué no te metes? Pues porque yo qué sé, ¿qué hago ay, yo qué ahí? Ay, qué pesade, por favor. Sois lo peor. Deberes, ¿eh? Me da vergüenza. Deberes, la gente que ve del punk, yo no aguanté, ¿qué? Es que me da vergüenza. Igual no soy suficientemente no binaria para estar ahí. Ay, por favor, maricón. Yo qué sé. Bueno, pues puedo ir un día a una reunión. Me avisas si voy un domingo. Métete en el grupo de Telegram. No hace falta ni que vengas a hacer reuniones. Hay mogollón de gente que no viene a las reuniones y se entera de las cosas en el grupo de Telegram y tal. Y si hay quedadas que le interesan, va y ya está. Ah, vale. Pues eso. Igual lo podríamos contárselo porque igual hay alguien que nos está escuchando que sí, está vale. En su casa encerrade y que no sabe vale, bueno, para quien qué no es lo el GAM. Para quien no sepa a estas alturas lo que es el GAM Trans de Valencia, si no lo sabes, necesitas escuchar esto porque es que no tienes amistades trans. Generalmente será por esto, porque raro es que no te hayan hablado de ello, sino... Es un grupo de apoyo mutuo autogestionado por Peña Trans que hacemos cada dos semanas hacemos reuniones para hablar de nuestras cosas y además tenemos un grupo de Telegram y de WhatsApp para el grupo de Telegram está como dividido en varias secciones para cosas concretas y tal. Y el de WhatsApp es más de chafardets y shitposting y quedar y cosas así. Y básicamente son espacios, tanto el físico como el online, para que... dejamos red entre nosotros y quedemos y nos demos recursos. También tenemos un drive colectivo donde vamos metiendo recursos interesantes para toda la comunidad y sobre todo para aquí, para Valencia y tal. De ahí, de ese grupo nació, por ejemplo, Reinonis. De ese grupo han nacido muchos proyectos así resulta que tejer redes con otra peña trans nos viene bien no solo en salud mental, salud social, sino que también hace que se generen cosas guapas. Evidentemente. Porque, o sea, de verdad, es que ¿conocéis alguna persona trans que no haga cosas súper guays? Porque es que yo toda la peña no cis que conozco hacen todo el mundo. Hace cosas súper chulas y es como, joder, es una maravilla. Bueno, el GAM es una maravilla. Que sepáis que Lambda ahora se ha sacado de la manga unos GAM también random. Sí, bueno, pero... Pero que esa peña nos la suda, quiero decir. Pero ya tenía, o sea, grupos ya tenían antes, ¿eh? Sí, pero ahora como, o sea, que le han hecho GAM, más... Al GAM han venido... Al GAM han venido durante este... Porque hemos cumplido hace... Bueno, este octubre trans cumplimos un año. Uh-huh. Al GAM durante este año han venido damnificades de los grupos de apoyo de Lambda que han acabado el nuestro en plan huyendo de aquello. Bueno, también, o sea, no vamos a desvelar nada porque no, igual no es, bueno, no es el espacio. Si queréis entrar y tal, no voy a decir aquí. Porque al final esto es para que solo llegue a peña trans, que no se meta peña cis en el esto. Tampoco hacemos de policías de género, ¿eh? O sea, tú si no te consideras cis, estás invitada. O sea, tienes espacio, es tu espacio. Poneros en contacto, por ejemplo, conmigo, hasta que tengamos un esto, por ejemplo, conmigo por Instagram, que soy... Espérate que te lo diga, que se me olvida. Tu Instagram, soy, lo tengo aquí. Sí, soy Diana de Dinamarca, K de Kilo, N de Navarra, M de Murcia. O sea, Diana DKNM. Me buscáis, me mandáis eso en Instagram, me decís y ya está. Ahí va, pues méteme en el Telegram del GAM, va. Bueno, eso, que joder, que el GAM es como una cosa súper guay que está pasando aquí en Valencia, súper potente, súper necesaria. Y eso, yo qué sé, si eres una persona que te estás igual como cuestionando, que igual no eres cis, que sepas que hay redes de apoyo. Sí. Que nadie está para hacer como... Nadie te va a hacer el trabajo por ti. Además del questioning, además el questioning, que es el proceso... exacto. Para quien no sepa lo que es questioning, que es el proceso ese de cuando tienes las dudas, de cuando no sabes si eres tal, si igual... que bueno, que puede ser cis y pasar un proceso de questioning. El questioning es una cosa que le pasa a todo el mundo. Y bastante sano que lo pases también. Claro, claro, y es muy sano para pasarlo. Y el questioning... Acabes descubriendo que eres cis o trans, da igual. Si es que el questioning acompañado con peña trans siempre es mejor. Exacto. Por experiencia lo digo, ¿eh? Y bueno, también creo que me comentó alguien que dentro del GAM también hay como un subgrupo para peña autista, ¿puede ser? Sí, bueno, sí, se montó un grupo autogestionado. Sí, como... se montó de la gente del GAM y tal, que se montaron un grupillo tal. No sé cómo fue, yo no estoy metida evidentemente, no sé cómo funciona, pero sí, pero básicamente es, yo creo que una vez dentro del esto, si quieres entrar, preguntas y te... Claro, bueno, o sea que también es un espacio guay para peña que no es neurotípica. Uh-huh. Sí. El GAM está petado de peña neurodivergente, petadísimo. Bueno, es que... Yo me acuerdo de una reunión que me hizo mucha gracia, que no sé por qué, y dije, pero bueno, a ver, levantemos la mano las que tenemos TDA o creemos que podemos tener TDA, pum, la mitad. Levantemos la mano las que somos autistas o creemos que somos autistas, pum, la otra mitad. Quedó como dos personas, como de entre 15 o así que éramos, una o dos personas que dijeron, no levantaron la mano. Que dijeron, no, yo es que tengo TLP, ¿no? Sí, o sí, sea... No levantaron la mano. O sea, al final quedó en eso y dices, mira, es que al final estaba claro, es un espacio seguro, pues nos vamos a reunir como polillas a la luz. Exactamente, y que joder, tener ese tipo de espacios... Es súper importante también como generar redes que vayan más allá de, joder, de dinámicas de consumo, de dinámicas de productividad, que sean simplemente estar, charrar, cotillear, pasarte memes, pasártelo bien con la peña, reírte un rato, luego tal, o sea, montarlo de reinonis, ya está, o sea, que no hace falta más, que está guay. Y luego ya, pues Cari, ¿quieres hormonas y no sabes por dónde empezar? vas a tener peña que va a haber pasado por lo mismo, que se está hormonando, que se ha dejado de hormonar, que nunca se ha querido hormonar, que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, viva el GAM. Sí. Es que, o sea, yo no estoy ahí porque... porque tengo NB-fobia interiorizada. Maricón. No hacia la otra peña, ¿eh? Hacia mí misma. Es que tengo muchos problemas, por favor, pagadme la terapia. Que en verdad, sí. Yo en terapia nunca hablo de estas cosas porque no... no sé. Píllate, búscate. También hay recursos de terapeutas transfriendly. A ver, es que la verdad es que tampoco me genera, o sea, ahora mismo en este momento de mi vida no me genera mucho conflicto. No, también, claro, o sea, sí. Como al final es al final en terapia trata lo que veas que más sientes que necesitas. Sí, tratar. Pero bueno, que también es guay como hablar de que la relación con el cuerpo también es fluida. Yo he tenido como episodios como que como que había partes de mi cuerpo que me generaban mucha disforia. Luego, ahora mismo estoy ok. Ha habido otros momentos en los que me han dado igual, en los que tal. Entonces también como la relación con el cuerpo, supongo que a la peña cis también le pasa, pero no me interesa su experiencia. Sí. O sea, como que todo es válido y que todo fluye, y que aceptar que todo fluye creo que es como bastante importante, ¿no? Porque igual... Sí, eso es igual que, yo qué sé, es igual que con la cabeza. Es igual que con la cabeza. Totalmente. Que cuando sabes que tienes ciclos de depresión recurrentes cada X, que estás en la mierda y que la gente te intenta animar, te intenta sacar y tal, y lo agradeces y eso, pero aceptas también aceptas que esos ciclos han sido así siempre y van a seguir siendo así y no van a desaparecer. O sea, voy a estar 2 semanas en la cama. Sí, o sea, bueno, o... voy a estar 2 semanas en la cama antes que autoflagelarme por ello, aceptar que voy a estar 2 semanas en la cama, estando hecha una mierda, sintiéndome mal conmigo misma, toda esta mierda. Sí, o sea, totalmente. Yo soy una persona como súper propensa a la depresión. O sea, yo creo que llevo deprimida como, no sé, tío, como toda mi vida. O sea, X. Pero ya, o sea, he hecho muchísimo trabajo de aceptar, pues tío, que hay peña que es como más feliz, más positiva, más no sé qué. Yo no soy ese tipo de persona. Y yo me esfuerzo en no flagelarme, que es lo que tú estás diciendo, y me esfuerzo en estar bien dentro de lo que puedo. Y ya está. Y hay muchos días que yo no me levantaría dentro de la cama. De lo que el sistema capitalista te permite. Aparte, ahí hay muchos días que es que yo digo, hostia, es que yo no quiero estar viva, yo no me levantaría de la cama, pero pienso, bueno, es que hay que bajar al perro. Entonces, Cari, mea, dúchate y baja al perro. Pues ya está. Y ya he bajado al perro y ahora tengo que hacer no sé qué. Y ahora tengo que hacer no sé cuántos. Y sigo haciéndolo. Y a veces, pues chica, se hace sin ganas y se hace. Y pues hay peña que igual... igual su proceso no le lleva a como esa movida que tengo yo, como de, bueno, da igual, aunque no tengas ganas, lo haces y pues no se puede levantar de la cama. Pues totalmente válido también. O sea, que al final cada persona procesamos y, joder, la mentira esta de que los antidepresivos funcionan para que puedas seguir yendo a trabajar mientras estás en un proceso depresivo. Y para no pillar picos. Totalmente. Y para no pillar picos durante los episodios más chungos que no se descontrole. Totalmente, pero quiero decir que hay como una cosa ahí de sistema médico y productividad. Sin acompañar, o sea, son cosas que sin acompañar de un trabajo con herramientas para el autocuidado, con herramientas. Exacto. Para esto, no. Y bueno, es una cosa que se estanca. Para mí una cosa que es clave en tener, no una buena salud mental, sino la mejor salud mental que puedas tener con las circunstancias que tienes en el momento, que no siempre va a ser buena, pero a veces va a ser regu, y regu es suficiente, es el descanso. O sea, descansar es como, para mí es como súper importante, que es esto de, o sea, Itchy Guerra, que habla mucho como del valor de la siesta y de tal. Pues a mí me mola mucho también esa idea como del, O sea, ella habla como mucho desde el no productivo, desde no sé qué, pero a mí también me gusta mucho como desde el espacio de que nadie te está molestando, nadie te está pidiendo nada. Entonces tú puedes estar como siendo tú misma, sin ningún tipo de masking de nada, sin tener que estar proyectando que estás ok porque tienes que sonreír. Y es como, joder, el descanso, que es algo tan buscado dentro del capitalismo salvaje y que conseguimos tan poco. Y, joder, para mí poder descansar es clave en mi bienestar mental. Yo mi Navidad, que ha sido irme a la caravana de mis padres, tocar el pueblo 30 minutos y decir, puf, qué pereza, y luego estar 3 días en la caravana de mis padres sin hacer absolutamente nada, me ha venido de puta madre. O sea, me ha venido de puta madre. Sí, o sea, sí, o sea. Lo necesitaba. Y eso que aquí estaba tirada en mi cama, tal, pero... ¿Pero necesitaba, estás tirada en otra cama? Claro, pero necesitaba desconectar eso, descanso de todo, que es estar con mi familia, que es como estar en piloto automático. Totalmente. Que es estar chill, sin pensar en nada, sin posibilidad de que te vayan a desalojar, sin que haya líos en la calle, sin que haya líos en la tal, desconectar de todo. Eso me ha recargado un montón. O sea, me ha recargado un montón, porque es eso. Yo me fui para allá y llevaba 2 semanas en este proceso de no salir de la cama. Y me consta que a Piro, que tú no estuvieras, también le ha recargado mogollón las pilas. Porque tiene que pasar por mi casa a recoger una movida. Piro, cuando vuelvas, hablamos. Pues se me olvidó contestarle el mail. Entonces no pudimos quedar antes de que se fuera. Pero me dijo, mira, puedo a partir de tal, pero del día tal al tal, no, porque me voy a quedar casi solo en casa y me lo quiero gozar. Entonces es como, pues eso, es que el descanso es distinto para cada persona, pero es una puta maravilla. Y joder, para mí es eso. O sea, para mí la Navidad no ha sido tampoco, y Nochevieja no ha sido tampoco tanto que estar con mi familia, que he estado a gusto, he estado con colegas, tal, que he estado súper a gusto, he estado con mi pareja haciendo cosas, tal. Pero para mí ha sido el no tengo que ir a currar, no me tengo que lavar el uniforme, no tengo que estar aguantando a peña insoportable. Bueno, sí, en la cena de Navidad, pero es familia, entonces whatever, ¿no? Pero... Era como, tío, estoy haciendo esto también porque quiero, porque me apetece, porque quiero pasar tiempo con mi familia, porque quiero pasar tiempo con mi pareja, con mis colegas, tal. Entonces esa como... guay, como que... Y no tengo como presión de estar produciendo, ni tengo tal. Y a mí me ha venido súper bien, sobre todo porque es que yo, bueno, he tenido libres así como pocos días, pero yo mañana libro, pero el domingo trabajo todo el puto día. Y el domingo es el primer, es que claro, porque es el primer día de rebajas. Y no lo quiero pensar porque dentro de no sé qué hora es ahora, porque estamos en riguroso diferido como siempre, son las 12. Son las 12 del día. Del día 5. 5 de enero, esto no me acuerdo ni cuándo, esto no sé ni cuándo saldrá, así que el día que lo escuchéis, bien escuchado está. Exacto, y nada, yo en 4 horas tengo que estar currando, entonces no lo quiero pensar mucho. Pero bueno, que whatever, que descansar está muy bien, que descansar es súper bueno para la salud mental. Y ahora vienen como mis preguntas que le voy a hacer a Diana, porque vamos a convertirnos ahora en un magazine matinal de entrevista. ¿Dónde estás, corazón? Sí. ¿Ese era el Sálvame antes? No, ese era Corazón. No, Corazón era... No era el Tomate, el Sálvame de antes. Tomate, claro. Aquí tomate, es verdad. Bueno, yo qué sé. Mi cultura, la verdad es que a mí solo me interesa España hasta los años 80. A mí solo a principios de los 90 a veces también, pero te lo voy a cortar, voy a dejar... A mí solo me interesa España. No lo cortes, porque a mí también me interesa mucho el caso Alcácer. Podríamos haber hablado del caso Alcácer, que tengo muchas cosas que decir. Bueno, da igual. Whatever. Que, Diana, ¿cuáles Ana. Son...? ¿cuáles son tus deseos para este 2024? ¿Y cuáles son tus planes? tengo TDA, no existe. O sea, ¿qué es la planificación? ¿Hay qué estrés? Planificación. No morir de hambre, no morir de frío, seguir durmiendo bajo techo, y que haya un holocausto de fachas. Que mueran muchos fachas, muchísimos fachas. O sea, de repente, una enfermedad que arrase con fachas. Wow. ¿Cómo crees que tendría? ¿Crees que tienen algún gen distinto o algo? No, es que se reunieron todo el mundo ahí en Ferraz y uno se lo pegó a todos. Me parece correcto. O sea, qué fuerte. O sea, encima es que vamos a hablar de una cosa, que los putos madrileños nos están robando las fallas. Se han hecho un puto ninot de falla de perro Sánchez, nano. Vamos a ver, eso se tiene que hacer en Valencia. Y hay que hacerlo desde la izquierda. Y hay que hacerlo desde la izquierda. Bueno, ya te digo yo que se han hecho cosas desde la izquierda bastante interesantes que no voy a decir por la Audiencia Nacional, pero también es muy ninotesco. Bueno, bueno, tú lo has visto y yo creo que lo has visto. No sé si lo he visto, pero luego me lo cuentas fuera de ondas. Pero bueno, sí, que se mueran los fachas. Pero bueno, no tienes como... ¿No tienes ningún plan? ¿Quieres hacer más performance este año? ¿Quieres que te paguen por ser puta? Claro, claro, eso sí, sí. O sea, estaría guay volver a ganar dinero de lo mío. Lo mío es ser también actriz, aunque eso... Y streamer. Y ¿cómo se llama esto también? Y actriz porno y muchas cosas más. Editora de vídeos no, porque no me acabo de... O sea, lo hago, pero no creo que dé el callo para cobrar, hacérselo a otros. Lo hago para mí. Igual que componer bandas sonoras, que lo hago para mí. Me parece bastante correcto. ¿Quieres que te cuente mis planes para este año? Sí, por favor, Carmen, cuéntame los tuyos. Yo solo tengo un objetivo este 2024. Y ni siquiera es no morirme, que es el del resto de años. Es dejar de trabajar en tienda. Ah, sí, por favor. Por favor. O sea, 2024, el año que dejo de currar en una tienda, por favor. Tengo una carrera, tengo un máster, soy lista, soy guapa. Yo te digo que cuando dejé la hostelería, mejor decisión ever. O sea... Todo el curro que me salía era de hostelería, pero mejor decisión ever. Pobre a rabiar que volver a trabajar en hostelería. Absolutamente. Y eso, no sé. O sea, mis planes son... he vuelto a hacer punto, entonces ahora quiero hacer unos guantes, unas manoplas de punto. Porque como que hacer punto es como una cosa que me ayuda muchísimo con mi salud mental y con mi calma. Entonces me encanta hacer como cosas pequeñitas de punto con agujas súper finitas porque me da mucha paz. Buah, coser es súper coser. Coser, hacer punto, hacer ganchillo, lo que sea. O sea, son como cosas de señora, pero de verdad os lo digo, es que es súper relajante. O sea, cuando no sabes hacerlo, estresa mucho. Pero cuando lo sabes hacer... Es súper relax y es súper... Bueno, a mí me parece súper divertido. Y de verdad es algo como que recomiendo a todo el mundo que hagáis este tipo de movidas. A mí es que solo me gusta hacer como cosas de maruja. No, a mí me gusta cocinar. Hice mi Wellington del que hablé en el programa vegano, por cierto. El programa vegano, cuidado. El programa de Navidad y salud mental que hicimos. El programa vegano. Hice el Wellington. No me quedó tan bueno como yo me esperaba... Porque la lié un poco con las proporciones. Seguro que estaba buenísimo. Seguro que estaba buenísimo. Lo que pasa es que la gente que cocina suele ser, por lo general, suele ser, como en casi todas las otras actividades, las peores personas para valorar sus cosas. A ver, surprise. Se quedó medio Wellington en la mesa. Aparte de porque era muy grande, porque la mayoría de gente nos lo quiso probar. Pero muy bien. ¿Y me lo trajiste? No, se lo traje a mi pareja y se comió un trozo. Y luego es que me puse mala de la tripa y como que lo asocié a ese plato. Entonces me daba como angustia abrir la nevera y que estuviera. Che, a ver, Maudit, que yo me enche basura. Bueno, se lo terminó mi pareja, ya está. Ah, bueno, entonces sí, vale. Si tienes una persona como yo en casa con un estómago muy fuerte que se come todo lo que sobra. No, pero que no es que estuviera malo, es que yo me puse mala de la tripa porque cuando tengo ansiedad me pongo mal de la tripa y lo asocia a eso, entonces como que se me bloqueó esa comida y no me daba la vida para comer. Y además tú estabas en el pueblo. Ya, es verdad, yo estaba en el pueblo. Yo estaba comiendo seitán de la mama. Seitán. De la mama. Sensual seitán. Sensual seitán. Tenemos algo más que decir. Ah, bueno, que está haciendo el tenderete. Ayer tenían que tocar prica, pero tienen gripe. Todo el mundo está malísimo de todo. Ay, ¿tocaban prica ayer? Ayer tocaban prica, pero al final... Creo que era ayer. O era hoy, no me acuerdo. Pero que al final no tocaron. O no lo sé. No me acuerdo qué día era, me da igual. Creo que era ayer. Que no tocan porque se han puesto males. Pues como todo el mundo, yo estoy malísima. Pues nada, pues no habrá prica. Pues ya está. Tocan Accidente ahora, creo. O sea, ahora, hoy, esta tarde, no lo sé. ¿Tocan Accidente? No lo sé. Ah, claro, iban a venir Accidente, es verdad. Estoy perdidísima. Es gratis. Bueno. Yo igual me acerco, seguramente me acerque. Porque además estarán Les Amigues por ahí. No, mira, tocaban hoy prica a la una y pues tocan Accidente a las dos, así que directamente de aquí te vas a Accidente. Sí, y veo acabar, aunque sea. Vale. Vimos a Toys R Us una vez. Sí, o sea, yo a mí el tenderete, o sea, topear eso que sea un concierto de Toys R Us, no va a haber nada mejor que un concierto de Toys R Us en el tenderete, así que ya tampoco me estresa mucho. Exactamente. Pues nada, yo creo que podemos ir. Sí, yo creo que nos podemos ir. Me estoy meando y he visto que hay mercadillo y me quiero pasar. Ajá, a tope. Pues bueno, pues para ser programa sin la lideresa, nuestra Sumi. Podemos hacerlo todo sin ti, Piro. Podemos hacerlo todo sin ti, Piro. Ay. Ahora verás tú cuando llegue a casa y me pongo a editar. Digo, no puedo hacer nada sin Escúchame, Piro. Escúchame, te digo una cosa. Este programa que no ha estado Piro, te has trabado menos y has dicho menos. Pero porque tengo que estar muy concentrada. Tengo que estar extremadamente. Pues, también he tenido menos. El otro que hice fue como mucho más serio. Porque tengo que estar a muchas cosas, entonces tengo súper foco en esto. Pues, Diana, solo digo. Ya, sí, pero no me jodas que que no quiero trabajar. A mí me gusta también estar ahí en la parra colgada a un guindo y haciendo tri tri tri tri tri. No, sí, mono con platillos siempre, pero que también muy bien. Sí. Menos edición, menos faena. Sí. Es que nos gusta muy poco trabajar, la verdad. Cuando hice el programa de videojuegos también salió más, también salió así por eso. Bueno, y para terminar, la peña que os perdisteis, el programa en directo maravilloso que hicimos, os perdisteis cómo azotamos a Piro con distintas cosas de cocina. Sí, y eso solo lo podréis escuchar porque lo acercamos el micro. Es verdad. Pero ver, no. Bueno, yo grabé un vídeo que le mandé a una persona, pero ese vídeo ya ha desaparecido, así que pues ya está. La próxima. Ya se verá. Azotar bueno, a Piro es gratis. Azotar a Piro es gratis y le gusta. Pues nada, aquí lo dejamos. Voy a poner. Espera. ¿Qué tos, Diana? Poniendo mala. Para cerrar, voy a poner el que rápidamente se ha convertido en, para Piro y para mí, una de las mejores bandas habidas y por haber, Cornisa Panamá, un grupo de electrónica de Buñol. Buñol también existe. Buñol existe y siempre ha tenido una escena ravera bastante tochilla y gente de este grupo es de esa escena. Y nada, tienen todo temazos, o sea, escuchadlo. Pero os dejamos con Follame Satán y aquí nos despedimos. Hasta luego, Peña. Un besito. Hasta la próxima. Chao. Deu. Follame Satán. Follame Satán, que yo me dejo. Solo me queda media pastilla. Orgánico, sintético, plasmático, cromático. Vendo pastillas de colores. Vendo magia infierno. colores, látex ajustado, luces de colores, neones, electro y lesbis, todos son urano, pano, pano, pano. Luces de colores, neones, electro, taco, taco, estrático, látex ajustado, dado, luces de colores, neones, electro, maricón, mariconeo, sa, ta, la, electrónico, cromático, sintético, plasmático, cripto, satánico, música, máquina, acero, acero, mariconeo. Satán. Salgo de mi casa, voy andando, ¿qué me pasa? Salgo de mi casa, voy andando, ¿qué me pasa? Una casa vacía, una mierda escoplética, una cota constrática, un exo...